spit. It'll be hot. Refugio del pedoro. Radio Refugio de Bípedos.com.ar, transmitiendo para toda la galaxia y galaxias aledañas a través de las siguientes emisoras. ¿A mí? ¿A mí me estás hablando? ¿Y a quién, si no? Parezco De Niro. ¿A quién? De Niro en Taxi Driver. ¿A mí me estás hablando? Are you talking to me, cierto. Sí, perdón, yo lo vi en latino. Ah, la vi en latino, nunca, sabe que nunca lo vi doblado. Me hubiera gustado ver qué era eso. ¿A mí me estás hablando? Sí, a vos. Los viernes 22 horas por Radio La Retaguardia. Los miércoles 19 horas por Radio ¿Por qué? Antes del miércoles, el lunes a las 20 horas por La Retaguardia. No, ¿no era a las 19? A las 19 horas por La Retaguardia, como estoy diciendo. No me interrumpa para cualquier cosa, le pido por favor. Y el mismo lunes a las 0 horas, caramba. Por La Retaguardia, es todo el mismo programa, ¿eh? Es el mismo programa sí, de sí, hoy. Sí, sí, sí. Todo lo que está saliendo en este momento, en vivo y en directo, 22 horas de este viernes. Y en cualquier momento en refugiodebípedos.com.ar ya hicimos una reunión de consorcio y programamos todo. Sí, y sí, sí. Ya sabemos cómo subir y está ahí todo listo como para que empecemos a subir los audios de mayo. Exacto. Faltan un par de cositas, pero ya casi. Ya casi, ya casi. Sí. Y también en cualquier momento en vivo y en directo haciendo un programa de radio acompañado de estrellas internacionales. ¿En serio? Ah. ¿A mí me estás hablando? Sí, a usted, a usted. Che, Refugio de Soles, ¿es eso? Sí, señor, Refugio de Soles. Ya vamos a advirtiéndole al oyente que dentro de poco se viene un Refugio de Soles. Lo de Hito entonces está cerrado en la imaginería. Ya la imaginería nos ha confirmado que nos va a aguantar por un rato. Hito Minore está pidiéndole la escoba TVL también, por si nos pasamos de hora nos va a venir a rajar a escobazos. Presentación de libros hacemos, además de lo de siempre. Va a haber presentación de un afamado libro de fama mundial, Más Tunas, de Paulo Giacobbe. Y el tuyo, de Catriel Fernández, Las anecdotarios de Igor Rajendolfer. También va a estar presentándose ese día, presentación oficial, única y mundial. Sí, y vemos si Máximo Paz quiere presentar el de él. También posiblemente tengamos un triplete ahí. Y cumpleaños. Y también, bueno, quizás estemos festejando los 4 años ya. ¿De qué? De Refugio de Bípedos. ¿A mí me estás hablando? 4 años, hombre, ¿no es mucho? Sí, qué sé yo. Bueno, ¿qué le parece si sin perder un instante más vamos ya mismo al pronóstico del tiempo? El Servicio Meteorológico Nacional indica el viernes para el sábado una mínima de 6 grados y una máxima de 17, cielo despejado, vientos leves del sector este, por la mañana eso va a ocurrir. El domingo, que es el Día del Niño. Sí. Cielo despejado, algo nublado, vientos leves a moderados del noroeste, eso a la mañana. Y el lunes, con una mínima de 10 grados y una máxima de 22, cielo despejado a parcialmente nublado, vientos moderados del sector norte, también por la mañana, la tarde de todos los días, se la imaginan. Y para el día miércoles, el pronóstico del tiempo indica invasión de dinamarqueses en la zona de Villa Urquiza y Parque Chas. Al fin se dio eso, vamos a las musiquillas. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de Gandesa, primera línea del fuego. En el frente de Gandesa, primera línea del fuego. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma, en el frente de Gandesa, allí tienen una fonda. En el frente de Gandesa, allí tienen una fonda. Thank you. la entrada de la fonda hay un moro mojame que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? El primer plato que dan son granadas rompedoras. El primer plato que dan son granadas rompedoras. El segundo de matralla para recordar memorias. El segundo de matralla para recordar memorias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Refugio de Bípedos.com.ar, el programa de radio portátil que hace de la precisión un eslogan. ¿Cómo? No lo voy a repetir. Aunque me obligue, no lo pienso repetir. Hace bien en no repetirlo, me parece, porque nos puede llegar a generar inconvenientes legales con más de una persona que sabe que somos imprecisos. ¿Nosotros imprecisos? Por favor. Bien, bien, bien. Mire cómo me río. Muy bien, vamos a comenzar este programa, como de costumbre, haciéndonos eco de las gacetillas que quizás hayan llegado a nuestro mail, pero nunca lo sabremos porque jamás lo abrimos. Ahí está, la primera que no sabemos si llegó a nuestro mail es de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, en realidad, ahí está bien dicho. Es de la Unidad 33 de Los Hornos, La Plata. Grave represión a embarazadas. El lunes 12 de agosto, entre las 19 y las 20 horas, dos mujeres embarazadas fueron víctimas de una feroz represión con golpizas y gas pimienta por parte de 13 penitenciarios varones en el sector de sanidad de la unidad 33. A partir de la denuncia recibida en la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, el equipo de inspecciones del Comité contra la Tortura se dirigió a la unidad penal 33 de Los Hornos, donde se encontró con dos mujeres embarazadas fuertemente golpeadas en el sector de sanidad. Constataron lesiones visibles en todo el cuerpo, hematomas en piernas, brazos y abdomen, y cortes en distintas partes del cuerpo. Según relatan las víctimas, 13 uniformados varones las atacaron arrojándole gas pimienta y golpeándolas brutalmente, sabiendo que están embarazadas de 4 y 5 meses y una de ellas con un embarazo de riesgo. Esta situación profundiza gravemente las condiciones de detención, que ya son alarmantes: falta de atención médica, traslados constantes, torturas y malos tratos, aislamiento y castigos. Todo esto es parte del relato cotidiano de las detenidas. Una de las jóvenes golpeadas pasó en los últimos 6 meses por 6 cárceles ubicadas en distintos puntos de la provincia. Estuvo en San Martín, Azul, Bahía Blanca, Batán, Melchor, Romero y ahora Los Hornos, donde recibió esta golpiza. Entre el año 2012 y la primera mitad del 2013, la violencia contra las mujeres privadas de libertad se ha incrementado considerablemente. Se han registrado durante los años 2011 y 2012 casos de pérdidas de embarazos después de las golpizas realizadas por agentes del Servicio Penitenciario bonaerense. Instamos al Poder Ejecutivo a que, sin perjuicio de la investigación, adopte las medidas administrativas correspondientes con personal involucrado e intervenga para garantizar el cese inmediato de violencia ejercida contra las mujeres. Es urgente desarrollar políticas tendientes a la promoción y al respeto de los derechos de las mujeres privadas de libertad. Esta es la gacetilla de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. La siguiente gacetilla tiene como título Descarrilamiento en cochera Juan Manuel de Rosas. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro comunica que en el día de la fecha, aproximadamente a las 11:30, una formación CAF serie 5000 denominada Chapa X descarriló en la entrada de la cochera Juan Manuel de Rosas mientras se encontraba siendo conducida por el personal jerárquico de seguridad operativa no perteneciente a este sindicato. La formación se encontraba vacía en el momento del accidente, por lo que afortunadamente no hay que lamentar pasajeros heridos o lastimados. Esta avanzó hacia la cochera, encontrándose el descarrilador en la vía. Si bien el acta firmada el martes pasado con Metrovía se acordó que con ciertas mejoras en puntos críticos, el tramo hasta la estación Rosas cumplía con las condiciones mínimas de seguridad, el taller cochera se encuentra clausurado por fisuras en la bóveda del túnel de hormigón, filtraciones en los vestuarios y caída de agua sobre los tableros eléctricos. Si fuera un centro cultural ya estaría cerrado. Y si fuera un centro cultural de esos autogestivos, imagínese. De esos hablo. La asociación gremial pidió a lo largo de toda la discusión que se forme una comisión de seguimiento de las condiciones de higiene y seguridad que funcione en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad con la participación obligatoria de Metrovías, SUACE y la asociación gremial. Por lo tanto, solicitamos al doctor Ezequiel Sabor que la convoque de manera inmediata para tratar como primer punto las condiciones del sector taller y cocheras Juan Manuel de Rosas, tal como lo manifestamos oportunamente en el acta. Esto lo firma Comisión Directiva Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Y vos, no sé cómo querés continuar con la próxima gacetilla. Creo que hay un audio que está acercándosenos. Exactamente, para la próxima gacetilla vamos a tener que escuchar primero un audio. Ayer a la tarde, y en local lo diviso a Gildo Infran. Y esto va para propios y extraños, para propios y ajenos. Me entero que en la comunidad Cuom de la Primavera, donde viven los Cuom, no, en los, porque los Cuom no viven en la televisión, ni en los espacios, ni en la radio, ni en los diarios. Los Cuom no viven en las conferencias de prensa, en la avenida 9 de Julio, ahí no viven los Cuom. Los Cuom viven en Formosa, en la Primavera. ¿Y saben qué me enteré? Que ahí habíamos ganado con el 66% de los votos entre la comunidad Cuom. La verdad que, Gildo, te lo hago como un reconocimiento contra tanta mentira, tanta distorsión, prácticamente parecía, pero ojo, y de buena fe, porque hay mucha gente que milita y trabaja por los pueblos originarios, pero claro, en los diarios, en los medios de comunicación, parecía como que el gobierno de la provincia de Formosa y nosotros que formamos parte, que él forma parte de nuestro espacio desde siempre, no queríamos a los Cuom. Bueno, los Cuom se pronunciaron y este espacio ganó con el 66% de los votos. Me enteré también ayer. Gacetilla que recibimos por mail, que nunca abrimos el mail, pero es un audio, es la primera vez que recibimos audios en la gacetilla, ¿no? Sí, es la primera vez. Contame, es Cristina Fernández de Kirchner hablando, ¿en dónde lo bajamos? ¿Dónde lo tenemos? Esto salió en absolutamente todos lados, así bien, que no vamos a citar fuente de este audio. Pero esto nos sirve para presentar la próxima gacetilla, que está fechada el jueves 15 de agosto de 2013 en San Justo. Dice: señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de nuestra mayor consideración. En su discurso del día de ayer, en el marco de la presentación del programa Agrovalor, usted hizo referencia a la comunidad Cuom La Primavera de la provincia de Formosa. Creemos que el contenido de sus palabras y el tono que utilizó demuestran desprecio por la problemática de nuestros hermanos y una falta de información alarmante. Por si fuera poco, hizo una suerte de desagravio al gobernador Gildo Infran por tantas mentiras. Lo decimos con la autoridad que nos otorga ser uno de los organismos garantes de los acuerdos de la mesa de diálogo que integran con los COM, funcionarios nacionales y provinciales. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza tiene la obligación de señalar que usted se equivoca porque tiene una mirada sesgada sobre este conflicto. Sus dichos sobre la primavera y Félix Díaz, aunque no lo mencionó con nombre y apellido, en el contexto de una disputa electoral, significan, lisa y llanamente, banalizar la lucha de esta comunidad. No olvide que, además de una confrontación, hubo muertos por parte de los pueblos originarios y también por parte de las fuerzas de seguridad. Todos ellos merecen respeto. Señora Presidenta, escuche el reclamo de los pueblos originarios. No es un tema para incluir en la discusión con las corporaciones de medios u obtener un rédito electoral. Finalmente, reiteramos el pedido para que reciba a Félix Díaz y que, mediante el diálogo, se encuentren las vías de solución al problema central que tiene la comunidad La Primavera, la propiedad de la tierra. Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente, APDH La Matanza. Sí, está bueno eso, ¿eh? No vivían en la 9 de julio, pero estuvieron un largo rato, y está bueno también, no se hizo justicia por nada lo que pasó en noviembre del 2010, ¿fue el corte en noviembre del 2010? Ya. ¿Allá en Formosa? Uf, sí. Tres años y no, ni idea, no hay ni un solo policía investigado. Sí, particularmente desde este programa que, de alguna manera, mientras sucedía el acampe, pasamos muchos audios grabados ahí en el acampe y nos fuimos enterando día a día, y la verdad, escuchar esto así, de esta manera, y luego leer esos mensajes de Twitter, que de alguna manera, o sea, no, porque imagínate que esto no le pasa a la comunidad COM, le pasa a cualquier otra persona. La policía entra, primero reprime, después te persigue, entra a tu casa, te saca todas tus cosas, las prende fuego, entre esas cosas los DNI. Imagínate que le pasa a cualquier otra comunidad, ¿qué sería, no? Sería una noticia un poco más importante. Esquivel habló de terrorismo de Estado provincial. ¿Habría algún policía investigado? Es un todo un temita. Y para hacer el contraste con el audio que acabamos de escuchar, también vamos a escuchar un pedacito de una entrevista que hizo Diego Rojas para plazademayo.com. Este sí tenemos la fuente. Este tenemos la fuente. Bien. La mayoría de la comunidad no tiene DNI, y lo que votaron dentro de la comunidad son gente de afuera que no son indígenas. Están empadronados en la escuela, era la escuela número 230, que es otra localidad que se llama La Primavera. Acá hay dos primaveras. Una es comunidad indígena La Primavera, donde dice el nombre colonia La Primavera. Y la otra es La Primavera, que es una localidad criolla, no son indígenas. No son criollos. Porque nosotros, el Roja, el planteo que hemos hecho, que la comunidad votara en la escuela 308 esta elección. Entonces, la Junta Electoral Federal de Nación autorizó a la comunidad votar en la escuela 308. Y resulta ser que el traslado de los electores de la otra primavera, que no son indígenas, lo trasladaron a la escuela número 308 y no los indígenas. La comunidad indígena votaron en los municipios de Laguna Nainec, Laguna Blanca, Siete Palmas, El Recodo, Tres Lagunas y algunos en el puerto Pilcomayo. Hay una gran parte, justamente uno de mis sobrinos hoy me dijo que no le salió el DNI, Tino Díaz. En el año 2011 tramitó su DNI porque él se le dio el DNI en la represión del 2010, la represión policial, y hasta ahora no puede tener el DNI, y otros varios hermanos que también me están reclamando, pero no puedo hacer nada porque estoy también denunciando, pero nadie me escucha. Entonces, yo creo que la expresión de la presidenta es una falta de respeto. El padecimiento de los pueblos indígenas no se puede argumentar de que ganó la elección en mi comunidad, porque no son indígenas la mayoría de los electores que votaron en la comunidad. Y sigo sosteniendo eso porque recién tuvimos una reunión con el presidente del Instituto de Comunidades Aborígenes de la provincia, un representante del INAI. Tenía que empezar bajar información sobre el tema del alcance de la ley 26.160 para relevar nuestros territorios. Entonces, estas autoridades que vinieron a resolver el problema salieron informados, que no queremos dialogar. Entonces, esas cosas que se sigue usando, los discursos de la presidenta, la resolución de la Corte, estamos en una situación muy crítica, de la cual nos pone muy, muy mal, porque cada vez se está agravando nuestra situación. Y eso a mí me duele, porque seguimos denunciando y los gobernantes dicen que está todo bien, que seguimos apoyando este modelo. La mayoría de la comunidad que no está de acuerdo con la política oficial, no le llegaron los DNI, porque están todos marcados por este mismo gobierno, tanto nacional como provincial. Y la próxima Gacetilla nos avisa que este viernes 23 de agosto a las 18:30 en el Auditorio Eva Perón de Ate Nacional, Avenida Belgrano 2527 de esta ciudad, se va a hacer una presentación por Daniel Francisco Solano, que está desaparecido desde el 5 de noviembre de 2011. Era miembro de la comunidad guaraní Misión Cherenta, había viajado en octubre de 2011 desde su Tartagal natal hasta el valle medio de Río Negro para trabajar en forma temporaria en la cosecha de manzana para la multinacional Expo Fruit a través de la empresa tercerizadora Agrocosecha SRL. Al cumplirse 21 meses del asesinato y desaparición forzada de Daniel Solano, se invita al estreno en Buenos Aires del documental ¿Dónde está Daniel Solano? Diario de una causa, realizado por los abogados Sergio Heredia y Leandro Aparicio, representantes de la querella de la familia Solano. Con esto tiene que ver La Retaguardia y Vanessa Orieta. Exactamente. Que también van a estar presentes. Luego de la proyección de la película va a haber una mesa en la que estarán Sergio Heredia, Vanessa Orieta, Vicente Citolema, Pablo Pimentel, Juan Manuel Combi y Víctor Basterra. Llegamos así con esta última gacetilla, con gacetillas de audio, algo nunca visto antes ni escuchado en Refugio de Bípedos. Llegamos de este modo a la última gacetilla de la noche. ¿Qué es la gacetilla excusa? La última gacetilla de la noche nos sirve de excusa para escuchar una poesía, nos sirve de excusa para escuchar un temita. Tiene que ver con el Borda, va a andar por esos lares, con un festival que no se pudo hacer en el Borda, pero se va a hacer en el Salón Pueyrredón. Tres días antes de les sí. Avisaron que no, acá no se puede hacer, el director, ¿El director del Salón Pueyrredón? No. No, del Borda, un tal Picasso. ¿El pintor? No. No, otro. Bueno, es un festival para juntar ropa y alimentos para los pacientes del Borda. Se va a hacer este domingo desde las 11:30 a las 18 en el Salón Pueyrredón, en Avenida Santa Fe 4560. Esto es en Palermo. Hay que llevar calzado, abrigos, alimentos no perecederos. Los menores tienen que venir acompañados de sus padres y con nota firmada por los mismos. Esto figura como muy importante. ¿Por los mismos menores o los mismos padres? Es lo mismo. Ah. Por los mismos. No, en serio, es un festival que se intentó hacer en el Borda, no se pudo hacer, se va a hacer en el Salón Pueyrredón para juntar ropa y alimentos para los pacientes del Borda. Va a haber mucha poesía, va a haber bastante música. Uno de los poetas que va a estar es Gito Minore. Esta es la gacetilla de excusa, así que vamos a escuchar una poesía, como dije, Gito Minore. Una es de él y un temita, el temita es Babasónicos, El Loco. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. A veces es preferible morirse de pena, de rabia, envenenado, electrocutado con la heladera, víctima de un atragantamiento de nuez justo el día de Navidad. Es conveniente ser traicionado a tiempo, terminar crucificado entre dos chorros, arrojarse desnudo a la fogata de San Pedro, meter la cabeza en las fauces del león matacristianos, tomarse todas las pastillas de la nona mezcladas con vino, practicar tiro al blanco con uno mismo, deschavar la propia inclinación comunista en una reunión de milicos. Es justo y digno morir. Es necesario tomarse el veneno por Julieta y morirse de amor, como Dios manda, antes de quedarse anclado, sobrevivido y cobarde, entregado a la voracidad del tiempo y su silencio verdugo que silba malvado su tango habitual. Frágil temperamental, que en vez de rezar por mí, se fue a bailar, se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Particular. ¿Crees que sos un fracaso? Soy un fracaso, no sé hacer nada bien, Quack. ¿Crees que nada te sale bien? Bueno, archivo 007. ¿Qué? ¿No podés ordenar una idea? ¿Quién soy? ¿A qué le doy? ¿Qué soy? Bienvenido. Refugio de Bípedos está igual que vos. A principios de este año, Darío Aranda escribía: el 23 de marzo de 2003 fue la primera gran derrota de la mega minería en Argentina. En una votación sin precedentes para el país, el 81% de los votantes de Esquel rechazó la explotación de un yacimiento de oro y plata. A 10 años del plebiscito, ninguna empresa minera pudo explotar yacimientos en Chubut y la resistencia a la mega minería creció a lo largo de la cordillera. Este texto de Darío Aranda nos sirve como intro, como presentación para un audio que estuvimos escuchando la semana pasada. Escuchamos la primera parte, ahora vamos a escuchar la segunda parte con Chuni Sousa de la Asamblea de Esquel, justamente hablando de los 10 años de este plebiscito, de esta elección. Y el audio nos llega gracias a la gente de La Barca, que es un programa del colectivo Entrelazando de Navia Yala, y se puede escuchar todos los miércoles a las 19 horas por AM1650 Radio Fénix, la bisagra info.blogspot.com. Y en próximos programas vamos a pasar más audios de Entrelazando en Navia Yala, pero de otro tema. Escuchamos a Chuni Sousa, la segunda parte. Pre- Proyecto Entramado, tejiendo en defensa de la Pachamama desde cada punto de nuestro continente, entrelazando en avia y ala hacia el mundo. Comunidad Contraarte de Córdoba entrevista a Chuni Sousa de la Asamblea de Esquel Chubut, Argentina. Ya que estamos hablando del plebiscito, que se van a cumplir 10 años, ¿qué tiene pensado hacer para, digamos, conmemorar ese hecho histórico que fue en la Argentina? Porque de ahí en adelante no se permitió nunca más hacer un plebiscito que con este tipo de temáticas, ¿no? Como lo han querido hacer en Andalgalá y no se lo han permitido. Estamos en una etapa de la lucha que el festejo es bueno. Hacemos con una mano el festejo y con la otra tenemos las armas para defendernos, porque el oro está ahí y la codicia de las mineras está ahí. Ellos no entienden de festejos. Estamos recontentos porque son 10 años. Pensá en una vida. ¿Qué son 10 años? Es mucho tiempo. Mucho tiempo que uno incorporó la lucha a su vida diaria, a su vida diaria. Mira, uno hace, en este momento, en un ratito empieza el programa de los vecinos, 12:30, hay otros que están repartiendo cartillas, vos incorporás todo. Y las pintadas. Las pintadas, visto, todo. Porque somos muchos que trabajamos sin horario y sin retribución económica. Entonces, ¿qué? No tenés tenés otra cosa que te motiva, ¿no? Y bueno, sí, para ahora en marzo, el 23, bueno, pensamos hacer un montón de cosas. Festivales musicales, una muestra de todas las fotografías del No a la Mina en estos 10 años que ya se están juntando, digamos, recopilando y juntando de los vecinos y los chicos que sacan fotos. ¿Qué más? Y bueno, conferencias, vendrá alguien a hablarnos, vecinos de otros lados, queremos además que sea festejo pero didáctico, claro. Que la gente sepa que pasa en otro lado, porque se pasan diciendo, uy, mirá, Chile, Catamarca o qué sé yo, están bien. San Juan te dicen, sí, que están muy bien, sí. No dicen que no tiene agua, que no están bien, que reciben coparticipación más que otras provincias, sí, que si no la reciben no pueden pagar los gastos. Porque esto, la base es la mentira, y nosotros, nuestra tarea es demostrar que eso no es cierto. Que no es cierto todo lo que promete. Porque si no, Potosí, Perú, bueno, Catamarca. Pobreza de Catamarca, nosotros pudimos un julio impresionante. Sí, que un diputado pidió, eso me causó mucho dolor. Pidió que las obras debajo la lumbrera las dieran para las escuelas. Las obras, que lo que dejaban las gamelas y la minera, fuera a las escuelas. ¿Puedes creer eso? Sí, búscalo en internet. Así que bueno, en vez de pedir más regalías, más control, no, pidió las obras. Eso demuestra nuestros políticos, claro, el mismo, claro, Mayoral o Gioja, que son accionistas de empresas, sí, mineras. Sí, sí, el mismo Mayoral, ante una vez que los vecinos le enfrentamos, le dijimos que era el funcionario más funcional a las mineras. ¿Sabés qué nos contestó? Que ellos eran así, que los compañeros eran así. Así que eso sí, él mismo lo dijo, y bueno, confesión de partes, ¿no? Así que mira, nosotros vemos que tenemos que luchar más que con las empresas multinacionales, con los políticos. ¿No fue Jaureche que dijo que el problema no era el gringo que nos viene a comprar, sino el criollo que nos sale a vender? Sí, Jaureche, es cierto, se entregan el aval de los políticos. Exacto. Ellos nos dan más pelea que los demás. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, ahí va. Refugio de bipedos.com.ar. Seguimos entonces en refugio de bipedos.com.ar. Como lo decía el separador, vamos a estar hablando un poco de una conferencia de prensa que se hizo esta semana y tiene que ver con el caso de Fernando Carrera, lo que los medios titularon la masacre de Pompeya. O más conocido por lo que se vio en el Ratti Horror Show. Es verdad, también, bueno, la película esa impulsó mucho a la libertad de Carrera. Bueno, el lunes no todos nos enterábamos que la Cámara de Casación lo volvía a condenar, o sea, lo recondenaban. Dijeron que, bueno, que era inocente de algunas cosas, pero culpable de otras, y a la libertad que le habían dado decidieron revocársela. Ese mismo día, lunes por la tarde, se hizo una conferencia en donde estuvo Piñeiro y los dos abogados de Carrera, de la cual vamos a escuchar ahora primero un extracto. Una cosa de la conferencia de prensa, arrancaba Piñeiro diciendo que justo el mismo día que se dan los resultados de las elecciones, la Cámara da a conocer estos 15 años que le están dando a Fernando Carrera y que él pensaba que lo hacían para que pase como desapercibido. Y lo otro es una... tenía dos fotos en la mano, mostraba una foto que están en el expediente, las dos fotos que sacó la policía, que mostraban una gorra en el piso del auto de Carrera y... la otra foto no tenía la gorra. Primero se sacó la foto sin la gorra y la segunda con la gorra. ¿Por qué se sacaron dos fotos y por qué están en el expediente esas dos fotos? Porque en un momento los testigos declararon que los ladrones tenían gorra, porque la policía venía buscando un ladrón, evidentemente, a los tiros. Y por eso es que se habla de una escena del crimen viciada. No puede ser dos fotos iguales, una con gorra y otra sin gorra. La segunda foto la pone la policía con la gorra después de las declaraciones de los testigos. Pero lo escuchamos a Enrique Piñeiro. Entonces tenemos una escena del crimen que está manipulada. Esto en cualquier país normal invalida todas las actuaciones, porque una vez que se prueba que la escena del crimen está manipulada, se terminó todo. Por otra parte, es un fallo muy curioso, dan por probado el robo. El robo, no hay nada, absolutamente nada que lo pruebe, a punto tal que el reconocimiento por parte de los damnificados es este, fue negativo. De hecho, acá está escrito, no reconoce a persona alguna que haya estado responsable del hecho, que es responsable del hecho. Y está firmado, la ronda de reconocimiento está firmada por Beatriz y juez Soler, que es una de las juezas que lo condena en primera instancia. La otra, Rosa Lescano. O sea, dos jueces en primera instancia asistieron a una ronda de reconocimiento que dio negativa. Entonces, yo hablé con una de las víctimas hace un mes. Me dijo textualmente, Carrera no es la persona que me robó. No me lo dijo a mí, se lo dijo también a los jueces. Eso me llevó a hacer una denuncia penal, que es esta, contra el TOC 14, en donde se los denuncia tergiversado los dichos de los testigos. Ellos dijeron que Carrera inició los disparos del interior del vehículo blanco. En la sentencia ponen que es la persona que los testigos identificaron, y en las actuaciones, los testigos y en las grabaciones que tenemos, que las pusimos a disposición de la Corte Suprema, los testigos dicen positivamente que no vieron a Carrera iniciar los disparos. Curiosamente, este nuevo fallo de casación, que es en la misma sala, con los mismos secretarios, prosecretarios, auxiliares, todos los mismos que trabajaron en la condena anterior de Carrera, lo absuelven de los disparos contra la policía. Por eso la pena se reduce a 15 años. Ahora, si Carrera no disparó contra la policía, ¿por qué la policía le pegó 8 tiros a una persona que no le disparó? ¿Qué sentido tiene ese fallo? ¿Cómo se explica? Parece que se olvidaron de una parte muy importante, ¿no? O sea, de hecho están avalando que fue fusilado. Esta denuncia penal contra el TOC 14, es el tribunal que lo condenó originalmente, fue a la justicia federal, le tocó al juez Ramos y al fiscal Rívolo. la giraron al fuero ordinario con un requerimiento. O sea que hoy, mientras estamos hablando, el tribunal que lo condenó a Carrera está imputado penalmente por prevaricato, por haber tergiversado los dichos de los testigos, por no haber procesado al sargento Leyes, que mintió diciendo que no había estado en escena del crimen, y están los videos de los noticieros donde incluso se le lee la chapa, el nombre, que dice Leyes. No lo procesaron por falso testimonio porque dijeron que si un testigo afirma una falsedad creyendo la verdadera, no hay delito, cosa imposible en este caso. Y finalmente asesoraron a las partes, Francisco Silva, el padre y el abuelo del chiquito y la mujer que murió, salió a criticar el fallo de la corte por consejo de Cataldi, así lo dijo, lo cual quiere decir que está asesorando a una de las partes. Entonces, yo no encuentro un conflicto de poder del Estado más absurdo que este. El Estado lo tiene en el programa Testigo Protegido porque sufrió un atentado con una bomba molotov y pintadas intimidatorias en la puerta de su casa. El Estado admite la culpa de la Policía Federal, de hecho en muchos casos lo está reemplazando por Gendarmería y Prefectura, no solo admite sino que además inicia sumarios contra los policías que actuaron en este caso. Por otro lado, el Poder Judicial imputa penalmente a los responsables del fallo en primera instancia. Y por otro lado, un tribunal integrado por dos jueces de la corriente de justicia legítima, Borinsky y Figueroa. Figueroa firmó la solicitada, Borinsky escribió un artículo sobre la democratización de la justicia. Esos dos jueces, designados en el 2011 por la Presidenta, se suman a Catucci, que es la jueza del fallo de los skinheads, el famoso fallo de los skinheads con Bisordi, que no consideraron agravante el hecho que mientras le pegaban a este muchacho le dijeron judío, no mereces vivir, no lo consideraron agravante porque era el grito de guerra de los skinheads. Entonces, en esta lógica judicial se da por probado el robo, para que el homicidio sea la ocasión de robo, y tenemos este fallo que es a todas luces un disparate monumental. Ahí lo escuchábamos a Piñeiro, y luego de la conferencia de prensa también pudimos hablar con uno de los abogados de Carrera, el doctor Federico Rabina. Bueno, soy Federico Rabina, abogado de Fernando Carrera, y bueno, estamos no sorprendidos pero sí indignados por esta sentencia corporativa, donde bueno, los jueces lejos de impartir justicia lo que hacen es cubrirse ellos mismos y sus amigos. Era algo previsible. Después de todo el proceso y después de inclusive la película que se filmó con respecto al caso, en donde daban a conocer todos los detalles y los pormenores, ¿cómo sienten este fallo? Y un cachetazo, esto es un cachetazo, pero como te decía antes, uno sabe con qué huye Sara, uno no es abogado hace dos días, sabe quiénes son los funcionarios que resuelven las causas, sabíamos quiénes eran los funcionarios que iban a resolver esta causa, y la verdad que estábamos preocupados porque sabíamos que había grandes posibilidades de que, lejos de impartir justicia, impartan impunidad para los malos policías y los malos jueces, ¿no? Esa es la realidad. Este es un fallo a la medida de los malos policías y de los malos jueces. Ustedes recién justamente hacían referencia al tema del trabajo policial de civil en autos sin identificación. Sí. Recientemente en otros casos también se habló de eso. ¿Ustedes tienen acceso al código que tienen que seguir los policías al estar en un caso así, si pueden hacerlo de civil? No pueden hacer lo que hicieron. No pueden hacer lo que hicieron. No entendemos claramente lo que hicieron, es claramente no pueden hacer lo que hicieron. Lo que pasa es que ellos justifican, lo que uno puede intervenir es en la flagrancia. Entonces, si hay flagrancia, si vos estás de civil y tenés un tipo, un loco tirando tiro por todos lados, puedes actuar. Ese es el criterio. Acá lo que están diciendo es que Fernando estaba armado, que Fernando venía a cometer un robo y que actuaron por eso. La realidad es que debe haber pasado otra cosa, porque Fernando se lo confundieron con otra persona. Le dispararon sin preguntar y luego lo fusilaron. Y como no pudieron fusilar, le armaron una causa. Y se la armaron mal porque pensaban que lo que había muerto, porque si no se hubiesen armado bien y no hubiésemos podido hacer película, no hubiésemos podido hacer nada. Porque en vez de ponerme cuatro testigos truchos, me ponen 20. Y se complica, porque arma muy bien causa la policía. Pero acá le armó mal porque pensaban que se moría. Bueno, aparte de miedo, 18 tiros al auto, 8 tiros a Carreras. En el Face nuestro está ahí la película para que la vean, el Ratio Horror Show, también está en YouTube. Si no conocen el caso, es un buen momento para empezar por la película, que es bastante completa. Sí, y justo el, yo le preguntaba al doctor Rabina por el tema de las actuaciones policiales, que qué cosas hay dentro de los códigos que dicen que la policía puede hacer o no hacer con el tema de la actuación de civil. Incluso en la película se trata el tema de un policía que estaba haciendo una custodia de una empresa y de repente para un auto de civil bajan tipos de civil con un fierro en la mano y se tirotearon entre ellos. En este caso pasa lo mismo. Vos querés saber si vos, por ejemplo, estás en la esquina de Sanz y Centenera con tu auto. Sí. Y ves un auto sin identificar, que sí, además tiene pedido de captura, y que viene un tipo asomado, mitad del cuerpo afuera, con una itaca en la mano. Si te pueden disparar sin identificar, si todo eso, vos querés saber eso, si eso es legal, si no es legal. Claro, ¿está dentro de los procedimientos? ¿Sabés cuál es la respuesta? Sí, es legal, pueden hacerlo. Si vos lo usás policías de civil para atrapar a uno, con un juez de por medio que te dice, bueno, pongamos personal de civil, es una cosa que uno puede entender. Pero no, o sea, la policía actualmente, que de hecho lo hace, anda por las calles con autos sin identificar y en algunos casos bajan los tipos con el arma en la mano y te detienen. Y si vos salís corriendo porque te crees que te vienen a afanar, corres el riesgo de que te disparen un par de tiros. Bueno, pero acá está claro lo que decía el abogado también, ¿no? Cómo te pueden armar una causa, ¿no? Cómo enseguida consiguen testigos que dicen que vos estabas, que tenías un revólver y estabas disparando. Hay una cosa muy importante que mencionan en la conferencia de prensa, que es al policía S. Leyes, que él dijo que fue al día siguiente de los hechos a juntar testigos. Y él es el que consigue los testigos falsos estos. Y que él ese día no estaba. Bueno, él ese día estaba. Se ve en los noticieros. Incluso se lo identifica, como dijo Piñeiro. ¿Y sabés lo que hacía? Espantaba a la gente del lugar. Y decía, bueno, ¿qué hacen acá? Córranse o ¿qué quieren? ¿Que les tome declaración? Dice eso. Se ve en el documental. Es impresionante. Bueno, y también pudimos hablar con Enrique Piñeiro, lamentablemente justo después de que le hicieran una nota en vivo y en directo por C5N con un tal Feynman, ¿lo ubica? Estaba de mal humor entonces. Cualquiera que esté escuchando, agarre, ponga en YouTube la nota y va a ver las cosas que preguntaba Feynman. Es algo, no sé si trágico, cómico o qué, pero... Es Feynman, sí. Bueno, desconfiando de todo lo que decía Piñeiro, suponiendo que por supuesto la policía siempre actúa bien, fue algo pero lamentable. Pero después de esa nota justo se puso a hablar con nosotros a pesar de eso con buena onda y cerrando con un poco de reflexión. Vamos a escuchar entonces a Enrique Piñeiro. Enrique Piñeiro, ante este nuevo fallo con el que nos desayunamos, usted siguió la causa cerca, hizo la película, conoce todos los detalles. ¿Cómo siente este fallo? No, lo siento que es un atropello a todas las garantías ciudadanas, es un atropello a la presunción de inocencia, es un fallo, es terrorismo judicial. Esto la verdad no tiene ninguna razón de ser. Es un disparate total y espero que la Corte, así como puso los puntos una vez, los vuelva a poner por segunda vez. Usted, inclusive en la película, varias veces resaltó el tema de que el procedimiento fue hecho por personal sin identificar y en autos sin identificar como policiales. Todo este procedimiento, ¿ustedes tienen idea de si es legítimo, si es legal, si es el procedimiento que actualmente se usan los policías? Lo siguen usando, debería estar prohibido. No puede ser que los policías anden de civil en autos robados. Puede ser. Pero es legal. Pero no debería ser. O sea, ellos deberían interceptar gente de uniforme, con su nombre, con su placa identificatoria, con todo la orden del día. Pero no, pueden actuar así legalmente. De hecho, le mandamos la película a todos los legisladores pidiéndoles una ley que le prohibiera a la policía intervenir de esa manera. ¿Tuvieron alguna respuesta? No nos contestó ninguno. Ni uno. Pero ni uno nos contestó para decir recibimos la película. Bien. No para decir no vamos a hacer la ley porque estamos muy ocupados. Para decir eso. ¿Cómo continúa esto ahora en este momento? Y no sé, ahora vamos a poner el recurso extraordinario y después veremos. pero seguramente nos va a ser denegado, iremos en queja a la corte y después no sé, lo meten preso a Carrera de vuelta, yo qué sé, estamos viviendo en un país muy raro, o sea, Carrera preso y Deutsch, Boy, Chonetti suelto, ¿no? Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Que un ladrón es vigilante y otro es juez. Y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez. Que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es. Y continúa esta emisión de Refugio de Bípedos.com.ar, en este caso desde la calle, viendo un cartel que dice El Patro es un proyecto de hábitat de y para el barrio de San Telmo. Como siempre, dejamos que nuestros invitados se presenten. Buenas noches, ¿con quién estamos? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eva. Mauricio. Bueno, cuéntenos, ¿qué es esto que anda pasando en este momento en el barrio de San Telmo? Bueno, nosotros estamos participando en lo que sería la vuelta de la cooperativa San Telmo, que se había quedado un poco en la lucha y ahora está reflotando. Se va a hacer este sábado 17 en la Plaza Dorrego, un evento en el cual se va a relanzar esta cooperativa con gente del MOI, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, con gente de la Facultad de Arquitectura de la UBA, con las distintas asambleas y organizaciones del barrio, que bueno, apoyan esta iniciativa de la cooperativa de San Telmo, ex Padelay, la cual va a ser un proyecto principalmente de hábitat. O sea, lo cual estos proyectos de hábitat generalmente, cuando también está la gente de Red Hábitat, por supuesto, estos proyectos generalmente incluyen no solamente el tema de la vivienda, sino también centros culturales, actividades deportivas y educacionales dentro del mismo espacio, ¿verdad? Contale un poco al oyente que por ahí no conoce bien, ¿cómo se fue dando la historia de todo este movimiento? ¿Hubo intentos de desalojo de comedia? Sí, hubo muchos conflictos dentro de lo que sería el Padelay. Puntualmente el mayor conflicto fue en la época de Ibarra, que hubo un desalojo muy violento sobre las personas que estaban ahí ocupando. Después, cuando asumió el gobierno del PRO, ahora de Macri, lo que hicieron fue cedérselo en comodato al gobierno de España. Este gobierno de España, con toda la crisis del 2008, lo que hace es, lo empezó a reformar, iban a hacer un centro cultural y un espacio abierto ahí. Lo que hace es, cuando en la crisis de 2008, que el gobierno de España se viene abajo, lo dejan libre, digamos, lo abandonan y se lo devuelven a las personas que estaban habitándolo antes, a este espacio. Lógicamente con las escrituras que habían tenido ellos, que le había pasado al gobierno de la ciudad. Estas escrituras que le dieron a la gente que está hoy actualmente habitando el patronato, el gobierno de la ciudad actual, que sería el de Macri, dice que no tienen validez y por eso es que lo quiere expulsar, ¿verdad? Lo quiere desalojar de este lugar donde están habitando muchas familias. Bueno, entonces la reunión esta organizativa es este sábado. sí, sábado de 14 a 17 horas. ¿En dónde? En la Plaza Dorrego, acá en San Telmo, y va a haber, o sea, no solo va a ser una, va a haber una radio abierta, sino que también van a estar, va a participar gente de la Facultad de Arquitectura y Diseño, que son los que están trabajando en el proyecto de cooperativa de vivienda específicamente, digamos, van a presentar maquetas, va a haber paneles expositivos. Así que un poco para que la gente del barrio también sepa qué está pasando, sepa que el Padelay no es un lugar ocupado, como dice, ni usurpado, como dice el gobierno de la ciudad, sino que es una cooperativa de vivienda, que ellos tienen las escrituras que fueron cedidas en su momento por el intendente de la ciudad, y bueno, y que quieren hacer algo pensado para el barrio y no que sea algo como los grandes negocios inmobiliarios que venimos viendo últimamente, que no son para la gente del barrio, sino que son para el turismo, para los extranjeros, y que a nosotros nos van corriendo cada vez más. Refugio de bípedos.com.ar. Radio portátil. Gracias por comunicarte con Postergate Sociedad Anónima. ¿Querés postergar algo? Para nosotros será un placer. Evadite y viví una vida plena. Postergate, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Acá es donde hacen el servicio de postergaciones. Disculpe, ¿tiene número de socio? Espere que lo voy a buscar. Ay, ¿dónde? ¡Elvira! ¿Dónde dejé el número de socio del servicio de postergaciones? Fijate arriba el lavarropa, me parece que lo dejaste con todos tus papeles de la clínica. ¿Por qué me tocas las cosas cuando yo las pongo en un lugar? ¿Sabes qué tengo que leer cuando voy al baño? Ah, acá. ¿Tres? Sí. ¿Tres? Ah. Perfecto, a ver, espérenme un segundito. Sí. Dígame, ¿cuál es el asunto? Mire, yo soy secretario, ¿no?, en una escuela primaria y contraté una horita, ¿no?, para chicos, y la verdad la quisiera dilatar en el tiempo, porque no es muy buena la obra, ¿no? No es muy buena la obra y la son por ahí los chicos se impresionan. ¿Se podría dilatar un poco en el tiempo? Sí, perfecto. Nuestro servicio acapara todo tipo de situaciones. Dígame, a ver, espéreme que lo consulto. A ver. Sí, Elvira, parece que lo dilatan, ¿eh? Bueno, está bien, quédate rascando el higo. Sí, serían 150 pesos. Sí, cómo no. La debitan, le paso el número de mi cuenta de débito del... Sí, dígame, a ver, por favor. 4. Buenísimo, listo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Evadite y viví una vida plena. No te escucho. Muy bien, la gente de No Te Escucho acompañándonos firme junto al pueblo, caramba. Cerrando prácticamente lo que es este programa, ¿no? Sí, ya entrando en la recta final. No nos vamos a ir sin antes recordarles que se está viniendo un refugio de soles. En noviembre. Calculamos que en noviembre. O hacemos uno antes. Y tenemos 16 de noviembre, seguro vamos a estar ahí en la imaginería. La fecha ya está confirmada. Sí. Y estamos negociando. ¿Negociando? Ahí, sí, negociando. Con para eso serán los chumbos estos. Claro, justamente, sí. Estamos negociando con el estadio de River Plate para ver si nos dejan hacer. No, hay quilombo bárbaro. Lo que pasa es que se mezclan fechas. No nos metamos con el fútbol, ¿no? Yo te digo, ahí no. ¿No? No entremos en esa, ¿no? Bueno, no es buena idea, entonces. Vamos a ver entonces si encontramos en Luna Park, ponele. Ah, no, es boxeo ahí también hacen, ¿no? Y bueno. Hacían boxeo. ¿Para cuándo decís? ¿En noviembre lo dijiste? ¿Octubre? ¿En octubre? Empecé a entrenar y nos agarramos. Ahí está, hacemos una pelea nosotros dos. Sí. A beneficio del Garrahan, ponele. Dale, entrada con 500 tapitas hay que entrar. Exacto. Sí. Bueno, y no vamos a terminar este programa sin presentar al hombre que planea diariamente por los cielos de Lanús, el señor Paulo Giacobbe. Y no quiero dejar de pasar un segundo más sin presentar al hombre que hace parapente por los cielos de Valentín Alsina, el señor doctor Catriel Fernández. Y como siempre, un agradecimiento a los que nos escuchan, a los que nos dejan cosas en Facebook y a todos los que andan por ahí comentando cosas de este programa. ¿Qué? Se está abriendo la puerta, mira. Viene TVL con la escoba a echarnos. Then we'll dance your sinews.